mucho con frenesí. El marañón es sazón y nunca pica como el ají. Qué rico jugo del marañón, aunque la boca pueda apretar. No se parece nada al melón ni a los que bailan en cha-cha-cha. Bailan apretaditos con el marañón. Gozan muy sabrosito con el marañón. Qué rico jugo del marañón, aunque la boca pueda apretar.